que se ve disfrutando del terror de su ataúd. Hay un cuarto que perdió las palabras que se abrazan al dormir. Hay un cielo que se cae en pedazos de oraciones sin oír. Y hay un sitio por aquí donde casi he perdido el corazón. Hay un sitio para ti donde el frío de la muerte te hallará.